20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura en Buenos Aires 19 grados 5 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Jaime presentó un escrito para reiterar su inocencia. El ex secretario de Transporte se presentó a declarar en dos indagatorias por haber utilizado para beneficio propio autos que estaban en poder del Estado y dejó un documento donde vuelve a asegurar que es inocente. En otro orden de noticias, Alberto Samid presentó un escrito asegurando que es vegetariano y el pelotudo de Nick declaró ante un juez y aseguró que todos sus chistes se le ocurrieron a él. Los docentes cordobeses quieren ganar como los policías. Luego del beneficio obtenido por las fuerzas de seguridad, tras acuartelarse casi 24 horas, los maestros le exigen a De la Sota que equipare sus salarios con los de la policía y amenazaron con hacer huelga ellos también si no se escuchan sus reclamos. En otro orden de noticias, diversas fuentes en las provincias de San Juan, San Luis, La Pampa, Buenos Aires y Santa Fe aseguran haber escuchado las risas del gobernador cordobés al escuchar las demandas docentes. Celulares obligan a las empresas a cobrar por segundos. La justicia hizo lugar a medidas cautelares para que las compañías dejen de redondear por minuto a la hora de cobrar las llamadas. La noticia de que la telefonía celular empezará a cobrarse por segundos fue repudiada por Carlos Reutemann, la selección holandesa de fútbol y el ex senador porteño Daniel Filmus. Policía mató a un ladrón en un local de Palermo. El ladrón fue abatido en el Apple Store de ese barrio por un cabo de la federal que se encontraba en el lugar vestido de civil. Una computadora a 25,000 pesos es sin lugar a dudas un robo, se justificó el agente de policía luego de disparar contra uno de los vendedores. 22 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura en Buenos Aires 19 grados 5 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.